Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Yo creo que la tecnología, cualquier tipo de tecnología, son herramientas. Herramientas que en manos de alguien que lo ve no tanto para un fin específico, sino como posibilidades de decir cosas diferentes, empieza a explotarlo. Hoy en día existen muchas relaciones entre arte y ciencia, ciencias puras, biología, también ciencias sociales. Cada vez más tenemos científicos sociales, antropólogos, historiadores, sociólogos, haciendo investigaciones que se tocan con las artes. Y en los procesos de formación, los artistas también están recurriendo a hacer posgrados en ciencias sociales, o incluso los que están trabajando nuevas tecnologías, pues con ingenierías y otras cosas. Soy Isabel Restrepo, coordinadora general del Grupo de Investigación Hipertrópico de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Hipertrópico, Convergencia entre Arte y Tecnología, que es el nombre completo, es un grupo de investigación que trabaja precisamente las relaciones entre arte y tecnología pensadas desde la inserción en el contexto local. El tipo de reflexión que queremos hacer es un proceso de inserción social donde utilizamos tecnologías que muchas veces ya están disponibles y que son de fácil acceso para pensar en cómo podemos generar procesos de creación artística, pero también procesos de enseñanza de artes que lleguen a diferentes públicos. En este sentido también hay unos diálogos muy interdisciplinarios porque según la naturaleza de los proyectos que realizamos a veces necesitamos relacionarnos con artistas de otras áreas o incluso con profesionales de otras disciplinas. El Grupo de Investigación Hipertrópico tiene en este momento dos líneas de investigación, la línea de interactividad y realidad aumentada y tenemos la línea de software libre. En interactividad y realidad aumentada hemos tenido un proceso que se ha centrado en una primera investigación que fue sobre accidentalidad de motociclistas en la ciudad de Medellín. Para ello trabajamos con el Grupo de Investigación GEPAR, quienes han trabajado el desarrollo de un código de programación que permite hacer captura y sustracción de imagen en tiempo real. Estamos hablando entonces de tecnologías de realidad aumentada que las hemos puesto en diálogos con procesos muy multimediales en los que tanto artistas visuales, artistas del sonido como artistas del teatro nos hemos integrado para pensar entonces alrededor de esa problemática. Ha sido un trabajo que hemos considerado muy transdisciplinar y hemos considerado ese concepto partiendo de una problemática que en este sentido funciona más como el nexo analítico que nos permite trabajar e indagar por las posibilidades tecnológicas. En el 2008 y en el 2009 estuvimos trabajando una campaña con Secretaría de Cultura Ciudadana que era precisamente una campaña para formar ciudadanos sobre accidentalidad de motociclistas. Es una puesta en escena, pero no convencional, digámoslo así, porque tiene unos elementos técnicos, unos elementos digitales, con los cuales el trabajo pues ya tiene otro carácter, ¿cierto? Uno de los fuertes, o digo yo que es una de las cosas más interesantes, es la relación o es la búsqueda en que el público se relacione con la obra. Entonces hay varios componentes. El primero es donde se invita a la gente, después de que ahí se termina la obra en sí, se llama a la gente para que interactúe. Como la obra se presenta en un fondo azul, que es capturado y los personajes que aparecen ahí son llevados son puestos en otros contextos visuales, en unas pantallas, eso tiene cámaras, tiene unas videobinas a los lados que proyectan lo que se ve. Entonces la gente también puede entrar ahí y ver cómo esa interacción. Igualmente hay objetos en los cuales una moto, un bus, donde el actor empuja como si estuviera empujando el aire, pero en la pantalla se ve como si estuvieran corriendo verdaderamente los carros, o sea, el carro y la moto interactúan. Fuera de esa campaña que se hicieron 55 presentaciones en las que íbamos a parques, bibliotecas, a diferentes instituciones educativas, estuvimos en Parque Explora, tuvimos una investigación y en el marco de esa investigación entonces ya la reflexión se hacía un poco más amplia porque no era solo el proceso de crear una pieza que fuera teatral, que permitiera interactividad a los actores sino también a los espectadores que en ese sentido devienen interactores, sino que ya en el marco de la investigación es como empezar a hacerse las preguntas de cuáles son las posibilidades socioculturales de inserción de esa realidad aumentada, cómo hacer significativo la utilización de un efecto, cómo integrar tantos elementos, porque era una pieza demasiado compleja en la que se integraba no solo la programación, sino el acople de imágenes y desarrollos multimediales, y en ese sentido también relacionarlo con procesos de indagación más conceptuales. Los artistas nos pegamos de cualquier cosa de estas herramientas que nos sirven para decir algo, para contar algo, para dar una sensación de algo, sean obsoletas, sean antiguas o sea lo más moderno. Obviamente lo que es más nuevo tiene ciertos, digamos, seducción, pero yo creo que los artistas no nos guiamos simplemente por la seducción de lo nuevo, sino que vemos eso que es que nuevo y nos decimos, hey, ¿qué podemos decir con esto? Eso sí, ¿qué más podemos sacarle a esto? Soy Carlos Mario Sánchez, soy profesor de arte digital y coordinador del semillero de investigación hipertrópico y perteneciente al grupo de investigación hipertrópico. Víctor David Garcés, magíster en artes plásticas y visuales y profesor de la Universidad de Antioquia en este momento. Hay que diferenciar un poco qué entendemos en este momento por nuevos medios, porque si solamente estamos hablando del computador, ¿cierto?, como el nuevo electrodoméstico que vino a cambiar, ¿cierto?, como la vida y la forma de relacionarnos con los demás, es una historia que es más vieja, ¿cierto? Pues llevamos más o menos unos 40 años desde que se empezó a implementar el ordenador. Hablar de tecnología no solo se refiere a hablar sobre este nuevo instrumento, ¿cierto?, que es el computador. Pues tecnología viene a ser también un lápiz, cómo se adaptó la mano y el cerebro cuando hubo una herramienta para dibujar. Yo la ventaja que veo como de lo que está sucediendo es, primero, la descentralización y la posibilidad de que minorías, grupos apartados y de pronto, no sé, el modo convencional con el que se relacionaba o con el que se expresaba algo propio de algún lugar ha cambiado, y eso tiene la posibilidad de poder llegarle a más gente. Pues eso local se convierte más fácilmente en un problema universal. Cuando se implementa una de estas nuevas herramientas, es como un arma de doble filo, ¿cierto? Porque primero la innovación hace que uno despierte un poquito y se cae en llamar la atención. Yo creo que en el video, que aún es un lenguaje vigente, pero que sabemos que el video lleva 50 años, no 60 años, pienso yo, todavía no se ha hecho lo mejor que se puede hacer con el video, porque es que es un lenguaje muy nuevo. Y asimismo pasa con todos los software, herramientas, programas. Todavía estamos en un proceso de experimentación donde no ha salido lo mejor de ellas. Condiciones MAN propone paisaje sonoro. El arte siempre ha estado relacionado con el desarrollo de la tecnología. Soy Carlos Arturo Fernández, soy profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Trabajo en el campo de la historia del arte. En la actualidad coordino la maestría en historia del arte y el doctorado en artes. Valdría la pena decir directamente que el interés del arte por las nuevas tecnologías, por la informática y demás, pues por supuesto es nuevo en el sentido de que esas tecnologías son nuevas, pero el asunto pues ha sido claramente estudiado en momentos anteriores, a partir, por ejemplo, de las ideas de Marshall McLuhan. Un caso que conozco, quiero decir, un estudio que conozco de cerca, es el de Renato Barilli, un profesor italiano, bueno, que fue mi director de tesis en Italia, y él plantea, a partir de McLuhan, plantea el asunto de cómo unos procesos como los del arte del Renacimiento están estrechamente vinculados con el desarrollo de la imprenta. Quiero decir, una reflexión en ese momento, como la que nosotros hacemos sobre las nuevas tecnologías, vincularían el arte con la imprenta o cómo el arte desde finales del siglo XVIII se empieza a vincular con los experimentos sobre la electricidad y cómo a lo largo del siglo XIX esa historia se va incrementando. De hecho, esa idea de la relación del arte con la tecnología ha llevado a este profesor Renato Barilli a un trabajo que está desarrollando en este momento, digamos, como una especie de eso, de la historia del arte, mejor dicho, de la historia de las relaciones entre el arte y la tecnología. Ese libro se va a llamar Arte y Cultura Material desde el arcaísmo griego hasta las nuevas tecnologías. Pero es la idea esta de que el arte está vinculado con la cultura material y la cultura material se manifiesta fundamentalmente en esas nuevas tecnologías. O sea, el arte incorpora nueva tecnología del momento, estamos hablando del siglo 5 antes de Cristo, del siglo 21. Exactamente, el arte incorpora la tecnología de cada momento, no son solamente estas nuevas tecnologías. En la idea de Barilli, por ejemplo, o en el método que él utiliza, él encuentra que existe una manera de vincular las características, por ejemplo, del arte de la época del Imperio Romano con una de los más impactantes desarrollos tecnológicos de la época, que eran las vías de comunicación. Al fin de cuentas, siempre nos estamos moviendo en contextos de comunicación. Si ahora es el computador, si antes era la imprenta o si antes era el radio, pues en esa época eran las carreteras. Y eso va a tener un impacto sobre el tipo de arte que se hace, sobre las funciones que puede cumplir el arte. Para mí es una opción más que se abre para el trabajo de los artistas. A mí me parece que sería inapropiado decir que todos los artistas tienen que emprender esa dirección, que todo el arte que se produzca en este momento tenga que tener esa impronta tecnológica, pero sí es innegable que hoy es una opción más, entre otras cosas, muy, muy desafiante, porque por actuales que seamos, por conceptuales que seamos, por desestetizados que estemos, mantenemos como en el fondo del corazón una especie como de sentimiento de lo que fue ese arte que uno podía contemplar de una manera más tranquila y no ser tan interactivo como mucho tipo de arte exige en este momento. Y está muy bien que exista esa opción, siempre va a haber público que también se entusiasme para responder de esa manera, pero pienso que no tiene que ser una directriz que determine completamente el trabajo de los artistas. Soy Javier Domínguez y trabajo en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, en donde me dedico al área de la estética filosófica y también la filosofía del arte. Hay que tener en cuenta que, en general, la mentalidad del público es más bien conservadora. O sea, es mucho más investigador, mucho más innovador el artista que el público. Entonces, por eso decía que es una opción muy desafiante, porque tiene que romper esa inercia del público, que más bien espera que le den cosas para contemplar y no que le propongan tareas en las que él mismo tiene que colaborar y trabajar. En el teatro, hace unos años se volvió muy común que uno iba a teatro y los actores lo obligaban a uno a meterse a la escena con ellos o lo enredaban, digamos, en sus cosas, y uno se desconcertaba por completo porque uno no tenía esa expectativa cuando iba a ver el espectáculo. O sea, uno quería ver espectáculo y no quería ser actor, y a uno lo obligaban a ser actor. Y yo recuerdo que eso era, para mi punto de vista, desagradable. Y digamos, cosas parecidas se pueden presentar también en muchas prácticas artísticas contemporáneas. Pero son opciones, yo no estoy cerrado pues a eso. Hay una calavera, una muy bacana. Me parece curioso que la parte trasera, como por donde más o menos se localiza el cerebelo, vibra. La luz prende y apaga. Una calavera. Un cráneo. No sé, es que tampoco puedo opinar mucho. Es un baile bajo una calavera. ¿Qué? Estamos en el Museo de Arte Moderno en la inauguración de la exposición Gulgolet, Elias Haim en el MAC. Gulgolet es una obra que en hebreo significa cráneo. Esta es una figura que aparece pues nombrada en el Eclesiastés y en el Tanaj judío, y que el artista de alguna forma retoma y contextualiza para la actualidad, ¿cierto? donde uno entra una calavera que sin darse cuenta uno entra por la boca y la calavera se lo traga, y solamente se da cuenta que está debajo de la muerte cuando logra ver en un monitor que está transmitiendo a tiempo real la imagen desde arriba del neón rojo. Esa cámara está conectada al monitor, pero también a la web. Eso se ve ahora en la web. 24 horas al día tú puedes entrar en tiempo real a ver la exposición. Es una cosa muy interesante porque la internet te permite ver o acceder como a un mundo, es un universo de información, pero también es un vigía. Es muy parecido a la idea que tenemos de Dios, ¿sí? Nadie sabe dónde está el internet, es en el satélite, le llaman la nube, es una cosa por allí abstracta, a la cual todos tenemos un monitor, un acceso a eso, pero es una especie de vigía que está por encima de nosotros. Entonces, esta pieza que trata de la altura, de ver desde arriba lo que pasa, el dibujo que se conforma, pues no solamente era necesario verlo en circuito cerrado de televisión, que es una tecnología ya, digamos, clásica, sino ingresar al mundo de la internet esta información para que desde allí, en esa textura cósmica, digámoslo así, satelital, este trabajo incluya esta característica holística, completa y general de una visión cósmica, que para mí es el internet hoy en día. Soy Elías Heim, artista plástico, que tengo el honor de estar exhibiendo en Medellín una exposición que se titula Gulgolet, exposición a la cual se le ha dedicado mucho tiempo, mucha dedicación, mucho cariño, y entonces quisiera invitar y hacer extensiva esta exposición a todos los oyentes que en este momento nos escuchan. Una calavera que está encima de nosotros es muy grande, entonces lo que hay en la fiesta o lo que hay cuando nosotros cuando pasamos por ahí o nos sentamos en los mesones, que entonces no alcanzamos a dimensionar el dibujo en el que nos encontramos. Solo desde muy arriba, con la ayuda del neón que está oscilando allí, prendiéndose, apagando, en fin, podemos vislumbrar la totalidad de la forma, pero solamente desde muy arriba. Las tragedias y los acontecimientos más contundentes de la sociedad se pueden ver desde la distancia, se entienden desde la distancia. Esa ha sido mi experiencia. Entonces, la cámara que toma eso está muy, muy lejos del lugar de los hechos para poderle dar a uno la forma. Entonces, hay un monitor que sirve de puente entre la persona y esa imagen. Pero además, esa imagen no solamente está siendo en circuito cerrado, sino que está siendo transmitida por la internet, que eso me parece que distribuye y, no sé, le añade un nivel de reflexión más interesante. El uso del movimiento y el uso de lo cinético en mi trabajo siempre ha sido una constante, y la tecnología o estas cosas son necesarias para poder hacer, yo creo, un acontecimiento. Yo veo el arte como una especie de experiencia, más que una imagen cerrada o quieta. Y para que ocurra este acontecimiento, lo que yo he tratado de proponer siempre es un cambio o un algo que sucede en el momento en que estás frente a la pieza, ¿sí? Puede ser predeterminado o completamente sorpresivo, como la caída de una copa en medio de la exposición. Pero el uso de la tecnología o de este tipo de dispositivos mecánicos o lo que fuera están dispuestos para que ocurra un acontecimiento. Esa es un poco la razón de ser de ese uso de la tecnología. ¿Y aparatos que utilizan en las obras? ¿Son conductores, temporizadores, relevos, motores, extractor en este caso, transformadores de alta tensión para los tubos neones que montaron en esta obra? Ahí confluyen tecnologías nuevas y tecnologías viejas. Y dependiendo de lo que ellas quieran, entonces hay tecnologías nuevas y hay otras tecnologías tradicionales. Mi nombre es Henry García y llevo con Elías trabajando unos 15 años más o menos. Y yo soy tecnólogo eléctrico, nomás terminé, hice media carrera en ingeniería eléctrica y hice una tecnología en la parte eléctrica y controles, que es lo que manejo, controles eléctricos. Pues esta experiencia de trabajar con Elías ha generado nuevas experiencias, por decir algo, nuevos conocimientos, cosas que yo nunca había hecho, pues trabajar propiamente, empezar a empaparme en la función del arte y me ha gustado. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Il Concerto Prosódico, escucharemos Vocali de Fundiciones MAM. El arte y la tecnología siempre han estado relacionados. Entonces, el hecho de que ahorita se esté indagando por estas nuevas tecnologías responde precisamente a una condición cultural de retroalimentación. Hay un ámbito en el que se está desarrollando las tecnologías, el arte se alimenta de ellas, a veces el arte hace preguntas y como que genera también ciertas evoluciones tecnológicas. Entonces creo que es una retroalimentación natural. Lo que hace diferente ahora es que el ritmo y la velocidad con que esas tecnologías aparecen y cambian o mutan es demasiado acelerado. Entonces creo que ahí sí hay una pregunta compleja, que es una pregunta que creo que se relaciona mucho con la pregunta individual de cada persona en este momento donde nos sentimos sobresaturados de muchas tecnologías. Es decir, bueno, ¿cómo nos podemos apropiar de ellas en el sentido de que no seamos solamente consumidores pasivos de esas tecnologías, sino que de una u otra manera las utilicemos para construir nuestros propios contenidos? Y creo que desde el arte esa es la pregunta. Nosotros, ¿cómo podemos apropiarnos de esas tecnologías para seguir haciéndonos preguntas que en el fondo son preguntas muy similares a las que nos hemos hecho siempre o que responden a las búsquedas de cada artista? Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.